acceso. A mí me parece que controlaba a los padres. Eso, sí, solo, hacía falta. Para también controlar a los padres. Pues hay que, yo, que no los quiero demonizar, que bueno, tienen su uso como toda herramienta, pero no son la panacea. Sin embargo, la mayoría de las veces que interactúas con un padre que te dice que tiene un problema, te va esa solución. O dime qué le pongo al teléfono, o mírame que lo que le he puesto no funciona. Claro. O sea, es delegar en otro, hasta en un programa somos capaces de delegar. Porque yo creo que en parte lo que decía Roberto, ¿no? Porque no tenemos una formación, sí, y buscamos esas soluciones mágicas, ¿no? Y, claro, no tenemos una formación, correcto, y además es que no tenemos soluciones, porque es que si analizas un poco lo que hay en el mercado o lo que se está haciendo para combatir esto, te encuentras que, bueno, hay gente que hace campañas de conciliación social. Muy bien, uh-huh, la sensibilizan. Otros, como la tecnología, te da una herramienta que te permite visualizar, limitar el uso del dispositivo. Uh-huh. Bien, es interesante. Incluso tienes inteligencia artificial que intenta anticiparse a casos de acoso escolar, detectando excluidos, que eso sabe que es un paso previo, esas son las potenciales víctimas de acoso. O sea, quiero decir, pero todo el mundo da cachitos, vale. Y encima si la familia no domina el tema y encima se lo ponemos tan complicado que tiene que recurrir a 25 soluciones que no son soluciones. Son pequeños parches. Pues son pequeños parches. Entonces lo que nos encontramos con Seguro Escola.